vida es un reflejo de autoconocimiento. Más me conozco, más fructíferos pensamientos van fluyendo. Pienso, veo, vuelo, siento, fortaleciendo mis virtudes, opacando mis defectos. Un hombre sabio es aquel que se conoce a sí mismo, encreciendo esta búsqueda, resultado del misticismo. Autoobservación que me ha enseñado lo infinito, que resulta estudiar el hombre como ser prodigio. Son mis humanas interacciones que me han hecho realizar que tengo cuatro partes: cerebro, cuerpo, alma, corazón, principales, que sumando entre sí funcionan por iguales. Yo así soy compuesta, nada ya se resta, es mi cuesco alimenticio que se manifiesta. Así de en cemento, hijo del orgánico, buscando este elemento no es irónico, es el plástico, progreso que mecaniza. No solo la tierra es afectada, somos entes de pasiones encontradas, humanos por esencia, instintivo entre las masas. Crítica empieza con autocrítica, mística, no robótica ni semántica. Por eso la introspección profundiza, por eso la introspección se inicia. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Sabes que si ves a través de tu ser, podrás descubrir si eres capaz de crecer más allá de los límites que te establecen. La mayor parte de las personas obedecen a leyes dictadas por la circunstancia. Dejo constancia que mi existen instancias privadas, desconocidas por estar situadas en la fortaleza que tengo edificada, para protegerme de las desilusiones que te atropellan y aplastan como camiones. No sé ya si hadas te engañan con su magia, plagian los sentimientos para jugar con tu alma. Conocerse lo suficiente te hace más fuerte, nace en la fuente del ser autoconsciente. Yo soy así, vivo en el interior del alma, buscando en mí lo mejor y la calma. Habla de ti si deseas hacerlo, pero eso que sí, no tienes ningún fundamento. Tendrás que callar para pensar un momento, que lo encontrarás en el autoconocimiento. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Ojo sal, encuentro de lo desconocido y lo conocido, no todo sabe lo que hay dentro. Siento que el solo hecho de mirar va a encontrar puertas no exploradas por el pensar. Instruirse en el arte de conocer bien, autocríticos de nuestro propio ser, ver que lo que hacemos quizás no realmente lo que creemos. Podemos darle un giro o seguir, asumir los errores cometidos, que no siempre son percibidos como errores. Lo mejor es recordar y encontrar cuáles son los hechos en el pasar de la vida mostrada que obligan a actuar, y no siempre a mejorar. Sumergirse, estar en la búsqueda de una postura, mirada pura, ayudará en el desarrollo de la persona, descubriendo la esencia de la vida. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Cuando callo y contemplo mi alma, serás tu amo solo si te das tiempo y calma, armándonos nuestra propia vida. En el interior es la esencia la que prima. Esencia en el interior es la esencia en el interior es la esencia de la vida. Vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida.